eso y presentaros un poco. Bueno, nada, yo soy Cancerbero, soy un rapero de Venezuela. No sé qué más. ¿Qué nuevos proyectos o trabajos nos esperan próximamente vuestro? Estoy por sacar un mixtape de muy pocos temas pronto, mientras estoy planeando un disco más elaborado. Me gusta leer. Lectura. Y trato de decir lo que pienso, que me llegó, que sentí, que parecí, compararlo con alguna otra que me hizo sentir algo parecido, similar, y en base a eso saco mis datos, pues, y califico, opino, pero en realidad no tengo idea. ¿De qué manera te ha servido, Luis? Claro, es mi manera, es lo que yo creo para expresarme, qué sé yo, es lo que me gusta, lo que hago desde hace mucho rato, pero de ayer considero que es poesía, ¿no? O sea, la competición pudiera ser la base de la evolución y también pudiera ser la causa de nuestra destrucción. Entonces, la competición me trajo aquí y la competición me desaparecerá de aquí. Give me five, man.